¿Qué hacer, Tomás? Estoy un poco preocupado. Los chicos me han dicho que no estás muy bien. No, estoy de 10, amigo. Estoy de 10. Acabo de escribir una canción que a mí me encanta. Va a pegar en todo Bolivia. Acordate lo que te digo. Vamos a escucharla, vamos a escucharla. Pero estás seguro. Estoy de 10, papi. Jamás estoy triste. Vamos. Hazme caso. Vení. Espero que les guste. Dice así. Nadie, pero nadie sabe que tomo. Nadie sabe que tomo por dolor. Siempre en las noches lloro solo, porque yo siempre me acuerdo de